Roberto Fontana Rosa, el hijo del Sheik. Con Gonzalo le pasaba muchas veces lo mismo. No es que se encontraran demasiado a menudo, pero pese a eso, en ocasiones, la situación se repetía. La sueca, ¿te acordás de la sueca, Raulo? Había dicho Gonzalo como en una ensoñación. El Raulo aprobó con la cabeza, con una sonrisa torcida, mientras insistía en recortarse una uña con los dientes. La Cristina, recordó Gonzalo entrecerrando los ojos. ¿Y la otra cómo se llamaba? El Raulo esta vez negó con la cabeza. La Cristina y la Fiona era. Ahora Gonzalo se reía como un chico, tal vez por haberse acordado. No me vas a decir que no te acordás de las suecas. El Raulo escupió algo mínimo y se reacomodó en la silla. Sí, sí. Había estado escuchando las conversaciones erráticas entre Miguel, el Chelo, Pedro y Gonzalo, algo abstraído, cómodo, en suma. Le fastidiaba un poco tener que oír una vez más esa anécdota, pero sabía que Gonzalo, ya lanzado, era difícil de detener. Hasta el Cari, sentado de perfil a la mesa, casi despatarrado, algo ausente, miró por un instante hacia el grupo interesado. ¿Te acordás que estaba el Alberto Canepa también?, agregó Gonzalo. Y el otro vago, el peruano que bailaba sals, el Machuco, aportó el Raulo. El Machuco, dijo Gonzalo, con una sonrisa jugándole en los labios. Y se quedó en silencio, con la vista perdida sobre el ventanal que da a la calle Santa Fe. Che, negro, y el hijo del Sheik. Estaba el hijo del Sheik. Estalló de pronto golpeando la... ¡El hijo del Sheik! ¿Qué era, che, ese? Se interesó por fin Pedro. Unas suecas en Roma, anunció Gonzalo acercando la silla algo más a la mesa embalado, contando historias. Esta es buenísima, la del hijo del Sheik. Estábamos con el Raulo en Roma, en casa de la Celina, una amiga nuestra cordobesa que vive en Roma. Aparecieron dos suecas, amigas de ella, que estaban parando en su casa. Si vos vieras las minas, no hablaban un carajo español. Además, qué sé yo, un poquito italiano, inglés, dijo el Raúl. Inglés, pero lo que no hablábamos inglés éramos nosotros, dice Gonzalo. Para el caso era lo mismo, dijo Pedro. Y esas minas entonces nos invitan a una reunión, a un baile, en la casa de un pintor amigo italiano, famosísimo, en el Trastevere. Mirá vos, el Tíber, el río y atrás el Trastevere. Y era famosísimo el tipo, ¿no? Arrugó la cara el Raulo. Era famoso, ¿no te acordás que la Celina nos mostró una revista donde el tipo había hecho la tapa? Piero de la Rovere se llamaba, vamos. Acordate que el peruano también lo había escuchado nombrar. Y parece que las suecas le laburaban de modelos. El tipo les hacía bocetos, carbonillas, apuntes. Era increíble. Estaban buenas las suecas, ¿no? Preguntó el Chelo, que hasta el momento se había mostrado poco participativo. Una estaba buena, dijo el Raulo. Estaban buenas las dos, dice. Había una, sí, que estaba buenísima. ¿Te acordás, Raulo, no? Que era bailarina, la Fiona, creo, es así. Pero la otra no era para despreciar tampoco. Era la más simpática. La que me decía, con follow, ¿te acordás? Y el Raulo se sacudió en una risita recordando. Y nos vamos para lo del pintor, che, el Piero ese de la Rovere, ahí en el Trastevere. Una casa de puta madre, con patiecitos internos, con fuentes, con terracitas llenas de flores. Gonzalo tuvo que parar un poco con sus ademanes para evitar volcar la bandeja donde el mozo traía los cortados. Se quedó así, casi un minuto, las manos en alto, como en un asalto, ansioso hasta que el mozo pasó. Hasta un papagayo enorme tenía el tipo en una... ¿Un papagayo?, dijo Raulo. Sí, un papagayo tenía. Y gatos, miles de gatos como hay en todo Roma. ¿Viste que hay? Sí, en toda la ciudad. La cuestión es que eso estaba lleno de gente. Algunos tipos muy exóticos, intelectuales. Se decía que estaba Alberto Sordi. ¿Estaba Sordi? ¿Alberto Sordi?, preguntó el... Sí, que nosotros nos quedamos helados, no lo podíamos creer. Y otros artistas, minas vestidas medio raro, árabes. Árabes, dijo el Chelo. Y Gonzalo dijo, árabes. Parece que muchos árabes iban a comprarle pinturas a este tipo y andaban con turbantes, con esos pañuelos en la cabeza. Y nosotros nos hicimos amigos de uno de ellos, va, nos pusimos a chupar juntos. Y medio en italiano, medio en inglés, medio con ademanes, le dimos a entender que éramos argentinos, que estábamos viajando. Le decíamos que el peruano era un playboy sudamericano, dice el Raulo. Que el peruano era un playboy sudamericano. Le dijimos que tenía minas de plata en Potosí, que era sobrino de Vargas Llosa, cualquier cosa le dijimos. Y el tipo, que era un pendejo, se cagaba de risa. Sería porque nos veía a nosotros borrachos, no sé. Era buen tipo, dijo. Bueno, vago, el hijo del Shei, como le habíamos puesto en joda. Estaba vestido a la europea el pibe, de traje, pero tenía uno de esos pañuelos en la cabeza, pero de los caros, de esos con un armazón de cilindritos como de oro, no de los berreta que te venden por la calle. Llevaba un cuchillo, un puñal de esos curvos, con la punta así, para arriba, todo dorado con incrustaciones de piedras preciosas. ¿Un cuchillo? Ahora sí se alarmó el Raulo irguiéndose en la... ¿Y a dónde lo llevaba? Atrás, debajo del saco. Gonzalo casi giró en su asiento para graficar la posición del arma. Y lo llevaba como si fuera un facón, ¿no te acordás? Ah, claro, vos no lo viste. Pero a mí me lo mostró cuando fuimos al baño. Vos no sabés lo que debía costar ese puñal, una fortuna. ¿Estás seguro de que lo que te mostró en el baño era un puñal, Gonzalo? Mirá que estos árabes son de costumbres. Un puñal era. Se rió Gonzalo, sobrevolando las malas interpretaciones tan comunes a la mesa, ansioso por continuar. La cuestión fue que nos pasamos casi toda la noche con el tipo ese jodiendo, chupando, y nos amanecimos ahí. Ya se hacía de día. ¿Cómo decías que tenía la punta? Insistió Pedro temático. Así doblada para... Sí, llegó el momento en que nos piramos. Nos piramos con el Raulo. El peruano no sé por dónde había quedado. Y el árabe este, que era jovencito, 25, 26 años, bajó con nosotros hasta la calle. Pero Solari, el hombre, no se había enganchado ni una mina, ni un tipo, ni un mozo de los que servía, nada. Y ustedes tampoco, dijo el chelo. Nosotros tampoco un carajo, pero para nosotros era más complicado, porque éramos unos ratones y ni el idioma sabíamos. Al punto que pensamos si el árabe este no sería también una especie de colado como nosotros. Y Pedro dijo que era una fiesta de disfraz. Una cosa así, aprobó Gonzalo. Pero cuando salimos, el pibe este se despide de nosotros y se manda para un auto negro que lo estaba esperando, que era un auto de la gran puta, pero de la putísima madre, ¿no? Un Mercedes Super Sport descapotable que debía costar millones de dólares. Mirá vos, dijeron todos. Tienen toda la guita del petróleo. Nosotros, y Gonzalo abrió mucho los ojos y se tiró hacia atrás como sorprendido, nos quedamos mirando cómo se alejaba y se metía en el auto. Y por ahí, de una de esas callecitas angostitas que hay en el Trastevere en Roma, aparecen tres o cuatro tipos grandotes muy bien empilchados que se mandan para donde se había ido el árabe. Se suben a otro auto negro, bien grande, y arrancan detrás del Mercedes. Te imaginas, nos quedamos preocupados porque también esa era una época de secuestros y todos esos quilombos. En eso baja la Celina con el pintor este, el Piero de la Rovere, que venía a despedirla. Ya no quedaba nadie, nosotros habíamos resistido hasta lo último, nos habíamos tomado hasta el agua de los floreros. Y le contamos, le decimos lo del árabe que se había ido y lo de los otros tipos que parecían haber estado escondidos esperándolo y que se mandaron detrás de él, que lo estaban siguiendo. Le dijimos que nos preocupaba. ¿Y sabe qué nos dijo la Celina? ¿Qué les dijo? Dijo Pedro. Ese muchacho es el hijo del rey Hussein de Jordania y los cuatro tipos son sus guardaespaldas. ¿Qué? Se asombró el chelo. Pedro se rió como los chicos por el asombro. El Raulo miraba a Gonzalo con los ojos bien abiertos, fijamente. Ese muchacho, el hijo del rey Hussein de Jordania. Habíamos estado toda la noche con el hijo del rey Hussein de Jordania y nos habíamos dado cuenta, dijo Gonzalo. Si vos vieras qué vago sencillo el tipo, dentro de todo amable, piola. Y nosotros le habíamos acertado, pero ¿qué es el hijo del Sheikh?, le decíamos. Qué bárbaro, ¿no?, comentó el chelo. ¿Dónde fue eso, che? ¿En Roma? En Roma, el Raulo había comenzado a mordisquearse una uña. Se quedaron callados. El chelo preguntó si habían visto por televisión los dos goles de Independiente contra Vélez. Miguel informó que había ido a ver una película iraní de esa sin música, pero que no le había gustado. Al rato Gonzalo pagó lo suyo, saludó cortito y se fue diciendo, nos estamos viendo. Se hizo un nuevo silencio, alterado un tanto por algunas risitas del bar. Es notable, dijo el Raulo de pronto, cada vez que Gonzalo cuenta alguna de estas anécdotas, me entero de algo distinto. Y todos se rieron. Inventa, ¿no? Y son cosas que hemos vivido los dos juntos, dijo el Raulo. Pero él las cuenta y yo no las reconozco. Es fantástico. A medida que pasa el tiempo aparecen nuevos detalles, nuevos personajes. La anécdota crece. En lugar de que se olviden cosas como sería lógico, crece, decís vos, dice el chelo. Lo del papagayo, por ejemplo. El Raulo tomó el dedo anular de su mano izquierda con los de la derecha a manera de contabilidad. Lo de las suecas, que eran modelos del pintor ese. Todo ver. Lo del papagayo vaya y pase, dijo Raulo. Porque podría ser un detalle menor que yo me había olvidado. Pero lo del cuchillo, chelo, soltó una... Lo del cuchillo, maravilloso. Te juro que Gonzalo ha contado esta anécdota mil veces delante de mí, y eso del cuchillo que el tipo se lo muestra en el baño, no lo contó nunca. Y el Raulo se reía también. Pero lo de la casa, la fiesta, eso del árabe, ¿es cierto? Había un atisbo de decepción en el rostro de Miguel. Es cierto, dijo Raulo. Pero lo de que el pintor era famoso, que le compraban los árabes, que estaba Alberto Sordi, que el tipo era el rey Hussein, el Raulo pegó una mano contra la otra, ese es un invento total. Es que Gonzalo la va enriqueciendo, dice el Che. Le va agregando cosas, dice Pedro. Es un narrador y está bien. Da lo mismo, lo hace más divertido. Las mejora las historias. Tiene mucho encanto para contar. Sí, hay como una necesidad, dice el Raulo, estaban en el bar, de todos modos de exagerar, de agrandar las cosas, de magnificarlas. Y el Che lo arriesgó, dice, el tiempo posiblemente hace el efecto de vidrio de aumento, agranda algunos recuerdos, los exagera. Se consolidó otro silencio. Miguel aprovechó para beber un par de sorbos de su café ya casi frío. Y el Che lo dice, pero escúchame, es como en el fútbol. Yo estaba en la cancha aquella vez que Menotti le hizo el gol a Carrizo casi de 30 metros. Y Miguel le dice del otro lado de la mesa, sí, fue famoso en el arco que da regata, de ese lado. Y el Che lo dice, sí, en ese arco, habrá pateado el flaco desde 30, lo sumo 35 metros. Bueno, mi primo, por ejemplo, que fue conmigo ese día, la vez pasada, contó delante de mí en una reunión que el gol había sido desde la mitad de la cancha. Insistía que había sido la mitad. Y salta Miguel muy serio, porque hubo risas de fondo, y dice, pará, pará, mi viejo de ese gol de Menotti a Carrizo jura que fue desde atrás de la mitad de la cancha, te juro. Le discute a cualquiera que Menotti pateó de atrás de la mitad de la cancha. Y el Raulo dice, va a llegar un día en que van a decir que fue de saque de arco de central y que el flaco Menotti jugaba de dos. Y se rieron. Y aparece el Cari Portello, que estaba sentado casi de perfil a la mesa, cruzado de piernas, molestando el paso de los mozos. Se mete en la charla, no sabía nada de fútbol el Cari. Lo miraron sorprendido porque no sé, él es un tema remoto para él el fútbol. Y dice, ustedes dicen el gol de Menotti a Carrizo y el gol de Maradona, el que hizo en un mundial. Le preguntamos, ¿en México? Sí, en México. ¿Cuál, el que hizo con la mano el Chelo para ayudarlo? No, el otro, hizo otro, ¿no? Aprobaron todos. ¿Y qué tiene que ver el otro gol que hizo Diego, el golazo, sí, a los ingleses? Y el Cari Portello dice, vas a ver que va a llegar un día en que digan que Maradona arrancó más atrás de la mitad de la cancha, que se gambeteó a medio equipo inglés, que incluso se gambeteó al arquero y después la metió adentro. Van a decir eso, ¿viste? Va a pasar el tiempo y vas a ver que va a llegar un día en que digan eso. Y lo miraron un poco confusos y optaron por no decirle absolutamente nada. Maradona, lo marcan dos, pisa la...